de tu día. Radio Estilo siempre está. Es la hora 19 en punto. Radio Estilo es tu lugar. La temperatura 20 grados. A continuación. ¿Estás listo? Prepárate. Este es el siguiente programa. Y ahora presentamos a partir de este momento, dialogando juntos, un programa de base política de gestión 2020. Nos encontrás en AM1100, Radio Estilo, todos los jueves de 19 a 20 horas. Nuestros teléfonos 4233-1593. Con la conducción de quien les habla, Iván Ibáñez y Mario Bonardi. Colaboran con nosotros, como siempre, el equipo de la BPG 2020 completo. Nuestro operador, Francisco. Nuestro Twitter, @BPG2020. Base Política de Gestión es nuestro Facebook. Nuestros teléfonos para salir al aire, 4233-1590, 4233-1323. ¿Cómo te va, Mario? ¿Qué tal? Buenas noches, audiencia. ¿Qué tal, Francisco? ¿Todo bien? Francisco, un amigo que nos da muchas manos. ¿En qué día estamos? Porque la verdad que con estos feriados largos que tenemos, ¿no? Hoy es 3 de mayo. Yo antes de comenzar esto voy a hacer un llamado a la solidaridad. A ver. El tema es el siguiente. Voy a hacer un llamado solidario a la gente del municipio. A ver. A la parte de tránsito. O, no sé, no es tránsito. Sí, es tránsito, pero no sé quién le corresponde. O, obras públicas. Acá, al ingreso a la radio, creo que la calle es Aguirre, si yo no estoy equivocado. Cuando ingresás. No, esta es otro nombre, pero cuando ingresás de la ruta. Pairó. La que está el semáforo. Esa. Digamos que está el, porque acá estamos entrando por el lado de la parrilla. La otra que está el semáforo, ¿esa no es Pairó? Aguirre es la del semáforo y Pairó es la bueno, otra. Estoy invertido. Está. Perfecto, queda claro. ¿Hay alguna posibilidad que la gente de tránsito, quien fuese de la municipalidad, que corresponde al manejo de ese semáforo, pueda hacer que sea un poquito más largo? Porque la cola llega a Lonchang. O sea, viniendo de Lonchang, ahora, nosotros venimos los jueves a la radio, para esta zona en general no vengo en este horario, es una locura que a 30 kilómetros de la capital, una calle que tiene tres manos teóricamente, aunque se usan dos solamente porque como el centro está sucio, el costado está ocupado, se usan dos manos, es una calle y por el Yrigoyen, una ruta, una vía que se usan, es de tres manos, pero se usan dos. Ahora, llegar de Lonchan acá, 10 minutos. Sí, es tremendo. O sea, yo creo que, digamos, el semáforo es muy necesario, es una obra perfecta. Yo supongo que estará regulado también porque la gente cruza a pie. Pero quizás la luz verde puede ser un poquito más distanciada, o sea, más prolongada. La luz roja, tener el tiempo que sea necesario para que alguien con una cierta discapacidad pueda cruzar la avenida. ¿Sí? Sí. Eso es así. Pero darle un poco más a la luz verde es increíble. Doblas en el semáforo, digamos, en donde está la, digamos, el semáforo que salís de Lonchan, doblás ahí hacia Hipólito Yrigoyen viniendo para y chao, se acabó. Olvidaste. O sea, no puede ser que estemos a 30 kilómetros de la capital, en un lugar que podemos decir suburbano, y tengas ese embotellamiento de tránsito. Y es todos los días, porque yo todos los jueves me lo como eso. Sí, no, además que otro tema también respecto del tránsito. El otro día yo iba con el auto por la, no sé cómo se llama la calle que va pegada al circuito de Gleu, y esa es mano para el lado de la barrera, yendo desde el paso bajo nivel. y venían dos coches en contramano. Entonces, bueno, me corro para un costado, lo dejo pasar, sigo, y estaba el jefe de la policía, de la policía local. Discúlpeme, pero yo, esta calle, ¿qué es? ¿Mano para los dos? No, es contramano. ¿Y pero por qué no lo paró? Porque a nosotros no nos corresponde. El otro día también le pregunté, porque habían unos chicos que estaban en unas motos y no tenían casco. Ah, bueno, eso. Y le digo, y los habían parado y bueno, pidieron los documentos, todo, pero se fueron. Le digo, pero ¿cómo se van a ir si no tenían casco? No, porque a nosotros no nos corresponde detenerlos si no tienen casco. Ahora yo me pregunto, ¿para qué están? No, pero aparte hay una... No pueden hacer nada. Hay una norma básica. Por ejemplo, vos si vas conduciendo, suponete, con las luces apagadas, te corresponde una multa. Si vos no tenés luces, no podés circular. El casco lo mismo. ¿Y sí? No le cargan nafta. O sea, yo creo que cualquier agente del orden, llamarle lo que sea, lo tiene que retener. Y si no está en él, porque es lo que normalmente se llama agente de tránsito, si no está en él detenerlo, tiene que llamar a la fuerza que corresponda que lo detenga. No que detenga a la persona que secuestre la moto, porque no puede andar sin casco. Alguna medida tiene que poder tomar, porque si no, a ver, la verdad que no sé de dónde salen los fondos para la policía local, si salen del municipio, si salen de la provincia. De lo que sí sé, que sale del bolsillo de cada uno de nosotros. Y nunca pueden hacer nada, nunca es territorio de ellos. Aparte, mirá, la verdad que hay una frase que imprimió en su momento Castro, Nelson Castro, que decía: Argentina, República de Cromañón. Sí. Y él, de acuerdo, en ese momento comentaba que lo que pasó, que en ese momento de Tobán y Ibarra, no es santo de mi devoción, pero le tocó a Aníbal Ibarra, le podía haber tocado cualquiera, porque las cosas están todas así, atadas con alfileres o alambre. En el caso de Cromañón, la desgracia está tan importante, pero también en cualquier, vos vas por la calle permanentemente y de pronto te encontrás que entran cuatro delincuentes a una comisaría, pasan sin problema, no hay ningún tipo de medida preventiva, o sea que entran sin ningún inconveniente, dejan hemipléjica a una pobre chica, no es culpable ella de nada, pero la realidad es que ¿cómo cuatro personas pueden ingresar con armas a una comisaría sin ningún retén? Lo que se llama que alguien los detenga. O sea, es increíble. Y vos vas por la calle, mirá, el otro día veníamos con mi esposa a la casa de un amigo, estábamos pasando el puente este de Solano, viste, el que es de única mano, que, sí, sí, sí, que la verdad que ese puente, realmente haberlo hecho de una sola mano por lado, pero bueno, se hizo, no hace mucho tiempo, se hizo, no hace, digamos, 30, 40 años, se sabía que ese puente tenía... Y fue muy accidentado durante la obra también. Bueno, y cuando veníamos hacia acá, hacia esta zona, veníamos, digamos, por decir así, de la zona de Quilmes, por decir de alguna manera, hacia la zona de Loncham, cuando estábamos pasando por arriba, una chica, unos 18 o 20 años, caminando. Te estoy hablando 10 de la noche, caminando por el puente. Ese puente no tiene vereda para que camine. Bueno, bajamos y habían dos patrulleros. Estaban con un tema con una moto. Me paro frente a los patrulleros y digo: mirá, ahí en el puente va caminando una chica a contramano. Se la van a llevar puesta. No sé qué le pasa, pero se la van a llevar puesta. Bueno, ahí se quedaron. Mi señor dice: andá, porque tiene algún problema. Digo: mirá, que digo, se la van a llevar puesta. Va de contramano caminando sin ningún problema. Vos tenías que esquivarla. Si el puente entra un auto solo. ¿Y qué te dijo la...? No, fueron. La alcanzaron a ver, todavía se veía, porque todavía no llegaba arriba. Yo ya había bajado. Y fueron. No sé qué pasó, ni... No, seguro, pero por lo menos se ocuparon. Pero, a ver, todas estas cosas es... Porque esa chica, no sé, no la veía. Yo, a ver, mal vestida, ida, hablando pavada, borracha, ¿no? No sé cuál es el motivo por el que la impulsó, pero pasa permanentemente con todos los medios de transporte, sea los autos, las motos en especial. Está todo atado con alambre, Mario. Y realmente no hay control. No hay control porque de pronto dicen: bueno, ahora vamos a hacer un operativo para controlar motos. Listo, salen, vienen con el camioncito este. le mandan 40, 50 motos, se la llevan. Después, durante una semana, no pasa nada. Claro. No pasa nada. Bueno, una de las excusas que pusieron, que no hacían más operativos, era porque ya no tenían espacio para poner las motos. Pues no las van a retirar porque, como es tan fácil conseguir las motos, deciden sacar una nueva. Una tontería bastante grande. Y quería saludar, tenemos auspiciantes en el programa. Hoy lo vamos a hacer un poco informal. Vamos a darle la bienvenida a la fábrica de pastas frescas Candy, que tiene 3 sucursales. No sé si alguna vez has podido degustar las pastas Candy, son muy ricas. De primera, de lo mejor que hay en la zona. Sí, sí. Tiene 2 sucursales en Gleu, una está en Sarmiento 39, la otra está en Méndez 33, y tienen otra sucursal más en Seguí 882 a Drogué. Pastas Candy, la verdad, una delicia. También vamos a darle la bienvenida a Lunglass, que ya lo teníamos el año pasado. Está ubicado en la calle Miguel Cané y Butler en Gleu. Te cortan el vidrio, hacen también carpintería de aluminio, instalación en obra. La verdad que le mandamos un saludo enorme al amigo, al polaco, que es un fenómeno, trabaja muy bien todo lo que es vidrio y aluminio. Y bueno, le damos la bienvenida a Quinta San Gabriel, en avenida Juan B. Justo 1555, el Ministro Rivadavia, un lugar paradisíaco. Ahí pueden ir a celebrar fiesta de 15, casamiento, quieren ir a pasar un fin de semana en familia viste que hay familias que se juntan en un montón y van y pasan todo el día. Bueno, la verdad, Quinta San Gabriel, una maravilla, queda en avenida Juan B. Justo 1555, Ministro Rivadavia. Los va a atender Daniel. Bueno, esos son entonces nuestros 3 primeros anunciantes de la temporada, a los cuales le deseamos mucho éxito, le agradecemos la colaboración con nosotros, supongo nos están esperando, y también obviamente le recomendamos a nuestros oyentes pastas Candy, aluminio y vidrios en Alunglass. Y por otro lado, si querés pasar un día tranquilo con tu familia o hacer un evento, Quinta San Gabriel. Buenísimo, eso está en avenida Juan B. Justo 1555, Ministro Rivadavia, del Hogar El Alba al fondo, un kilometrito, tranquilo. Perfecto. Bueno, pasando a algún otro tema no tan romántico, yo quiero nombrar, en un primer momento quiero no olvidarme de algo que el otro día yo me adelanté, dije lo del 1 de mayo, obviamente el Día del Trabajador, el 2 de mayo, famoso crucero, el 1 de mayo, día de el bautismo de vuelo en las Grandes Malvinas, el crucero General Belgrano con todo lo que significó. Y también yo me olvidé de ese día, el 1 de mayo es el día era el día de la Constitución Nacional. Y no quiero dejar de nombrarlo ese día y hacer hincapié en el día de la Constitución Nacional, porque el día que decidamos los argentinos como organización social que corresponde ser esclavo de esa Constitución Nacional, ¿sí? Esclavos de la ley, como decía, para vivir en libertad. Realmente la Argentina podría estar mucho mejor. La Constitución Nacional, digamos, se comenzó a reunirse para, digamos, de alguna manera ponerla en el papel el 31 de mayo de 1852, que fue la primera reunión, y salió a la luz el 1 de mayo de 1853. O sea, a partir de ese 1 de mayo establecía, y como dice el preámbulo de la Constitución, era el discurso de Alfonsín completo, es para constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior. 3 palabras, la Unión Nacional, nosotros hoy divididos por la grieta, afianzar la justicia, en la que nadie cree, y consolidar la paz interior, que obviamente tenemos paz interior en Argentina, nadie puede negar que no lo hay. Si la paz interior la pensamos cuando hay ausencia, como un golpe militar o la guerra de guerrillas, pero sí necesitaríamos estar un poco más tranquilo como país para poder desarrollarlo, que no existieran tantos, digamos, protestas en la calle. Y no digo que está mal las protestas en la calle, estoy diciendo todo lo contrario, que eso fuera un poquito más tranquilo, que haya otras formas de diálogo, que quienes protestan, que generalmente no es una persona desocupada, sino son organizaciones, porque por supuesto si cierran una fábrica es muy probable que salga la gente a la calle y no va a haber una organización de decir va a salir a la calle y va a salir a la calle. Pero cuando lo hace un grupo, una ONG, un sindicato, lo que fuese, sería interesante que puedan establecer alguna norma de convivencia con el resto de los ciudadanos que obviamente tienen que cumplir con sus obligaciones de ir a trabajar. También es cierto que tendría que haber canales de diálogo para que no sea necesario que esa gente salga a la calle. Obviamente, si vos escuchás ambas partes, algunas personas te dicen que el canal de diálogo no está en el gobierno y otras personas te dicen que el canal del diálogo no está en los grupos que hacen los cortes. La realidad es que el canal del diálogo no está, eso es obvio, pero no es muy lejano poder. Y yo creo que inclusive cuando son temas importantes, es muy importante que los argentinos podamos en ese momento pensar en la Constitución Nacional. Y como dije anteriormente, es una forma de consolidar la paz interior. Respecto a la paz interior y esto de la grieta que estabas hablando, es muy importante también, no quería dejar de agradecerle a la gente de la Secretaría de Educación de Almirante Brown, porque bueno, se les hizo un pedido para que los chicos del Colegio Luján, de cuarto grado del Colegio Luján de Adrogué, pudieran ir a visitar la granja municipal, la granja educativa, y la verdad que hubo celeridad, y bueno, ya les dieron fecha para que puedan ir a visitarlo el 30 de mayo, a través del señor Juan Clipan, que le estamos eternamente agradecidos por la gestión inmediata. Él no está en la Secretaría de Educación, pero él se encargó de hacer la gestión, y esto es una manera de achicar la grieta y de consolidar la paz interior, que a pesar de que están en otro partido político, nos dieron una mano y nos acercaron la posibilidad de que estos chicos, que no tienen absolutamente nada que ver con intereses políticos, se vean beneficiados por algo que es de todos. Muy bien. ¿Cómo se comunican los oyentes entonces, Iván? A través del 4233-1590, del 4233-1323, y los atiende Francisco y los saca al aire. ¿Y vamos a algún temita musical? Si está puesto, si no, seguimos un poco más charlando. También le decimos que nuestro Twitter es @bpg2020 y el Facebook Base Política de Gestión 2020. Acá estamos de nuevo, les recordamos nuestros medios de comunicación, el 42-33-15-90, 42-33-13-23, estamos en Radio Estilo, en AM1100. ¿Cómo te va, Mario, después del corte? Bueno, escuchando algo de Renacimiento Suburbano. Espectacular, qué linda banda. Estabas leyendo una nota de color, ¿no? Quizás. Viste que en el Congreso se está produciendo un debate, que en realidad no es un debate, es un diálogo, que van distintas personas en la sala que está enfrente del Congreso, no sería en el Congreso, sino enfrente del Congreso, perdón, y tratan sobre el tema del aborto. Entonces han ido médicos, psicólogos, van ONG, y también han invitado, no sé cuál es el motivo, a famosos. La verdad que no tengo mucha idea de por qué van famosos a hablar sobre el tema del aborto, porque, digamos, son famosos, está bien, buenísimo. Ahora, representación no tiene de nadie. Entiendo que vaya un médico, que vaya un psicólogo, que vaya un asistente social. Que pueda dar un panorama científico. Esto es independiente de que estén a favor o en contra, porque van de las dos posiciones, ¿no? Y hoy estaba escuchando así esta revista de estas radios de Chimento, y hoy fue Florencio de la B. O fue Florencia de la B. Florencio de la B, dijiste. Florencia de la B. Florencio, ¿no? ¿O no? Florencia. Pero, sin entrar en la chicana de ella, un chiste. Yo digo, Florencia de la B, que es una tipa. Yo la otra vez la escuché, de pronto comenta ciertas cosas. No está mal. Es muy coherente. Es coherente, pero ¿qué tiene que ver en un debate sobre el aborto ante el Congreso una persona como? O sea, a ver, no hay. El Congreso no publicó una lista de ciudadanos que quieran ir a hablar. Yo creo que habría que dar más representación a quienes van a hablar. Digamos, que tengan. Digamos, vos podés estar a favor o en contra. No es un tema que pongo en discusión ahora. Pero por lo menos lo que van a hablar, que sean personas que tienen un cierto conocimiento o representantes. No sé, yo diría, no sé qué tiene que ver, pero a lo mejor va el presidente del Colegio de Abogados de la Capital Federal. Bueno, quizás la parte legal. Obviamente descartamos que tiene que ir toda la parte médica, toda la parte, como dije anteriormente, psicólogo, sociólogo, todo lo que quieras, docentes. Yo creo que para hablar de la problemática de los chicos, para hablar a la edad que comienzan a hacer esas preguntas, todo eso me parece excelente. Ahora, sí, de pronto llegan a Florencia. Yo, si fuera diputado o senador y viene a hablar, es como, no sé, como que vaya yo y le empiece a comentar a alguien. Está muy bueno para un diálogo, podemos charlar, podemos hablarlo acá mismo. No sé, de pronto llama un oyente diciendo, tengo tal posición, tal otra posición, lo podemos discutir, pero que la Cámara que se reúne, no están yendo muchos diputados, es una de las quejas, no están yendo, o sea, es un debate que cuando fue para la televisión, hablaron un montón de gente, y ahora se fue enfriando. No es que se enfrió el debate, sino que los diputados prácticamente no concurren. Mira, a eso justamente iba a ir. Yo estoy en un grupo de WhatsApp donde se estaba convocando, a ver si conocíamos médicos que quisieran ir a exponer sus puntos de vista en las comisiones, justamente, que se iban a tratar el tema del aborto, que se necesitaban algo de ciento y pico de especialistas, y estaban buscándolo. En este grupo buscaba. Un esfuerzo tremendo para conseguir a los profesionales. Bueno, se consiguieron los profesionales. Iban a exponer durante 3 días en comisión. Ahora, bueno, no se pudo hacer la exposición en comisión. Fueron los profesionales, se tomaron el tiempo, pidieron horas en el trabajo, etcétera, etcétera. No se pudo hacer porque no habían diputados en las comisiones. Está sucediendo eso. Entonces, a ver. Cuando te vas a sacar la foto, estás, y cuando se va a tratar el tema, en realidad no les importa a nadie, independientemente de la postura. Y ahí no hay grieta, hablando del oficialismo y la oposición. Claro, ahí no hay grieta. Y no había ni de un lado ni del otro, habían diputados para tratar una ley que es muy importante, pues se está hablando de la vida o de la no vida, y los tipos no estuvieron. ¿Y sabes cuál es lo más triste de todo? El otro día estuvo Massot diciendo que tenía que ganar el triple lo que ganaban. Ah, sí, lo escuché. Entonces, repugnancia. Ese tipo tendríamos como sociedad obligarlos a renunciar al cargo. Ese tipo no puede ocupar una banca de ningún partido político. Y es de Cambiemos, y todo el mundo sabe que yo aposté al cambio y sigo apostando, y que es la única manera que vamos a salir adelante. Pero con tipos como esos no vamos a salir adelante nunca. Bueno, mira, el famoso debate esto de lo que gana. Cuando hablamos de que hay que hacer un esfuerzo y entonces de pronto se aumenta determinadas tarifas. Vos lees la lista de las tarifas y te das cuenta que dentro de las facturas de gas viene un porcentaje que es ingresos brutos, tenés otro porcentaje que la municipalidad de Almirante Brown, por lo menos en lo que me llega a mí, se queda con el 10%. Después se queda de vuelta, no me acuerdo bien cuál es el motivo, lo tengo acá en el celular, después si no lo miro, un 1 y pico% de nuevo, y así suma. Que no modifica demasiado la cantidad de la tarifa, ¿no? No modifica demasiado la cantidad de tarifa si vos sacás todo eso, tenés un IVA del 21% aplicable, que es coparticipable, razón por la cual, porque el IVA es coparticipable, entonces esa razón por la cual ni los gobernadores ni los intendentes tienen interés en que eso se caiga, o sea que ese IVA baje de cantidad. Están viendo que se reduzca al 10,5%. No hay casi, te diría, intención de hacerlo. No. Ahora, ¿por qué no se toca eso? Porque eso es la caja de la política. Ahora, el ciudadano tiene que ajustar. Porque si te pones a pensar, lo que hablaron el otro día, o sea, el ajuste lo estamos haciendo los privados. O sea, digamos, vas a pagar más luz, sacan el subsidio que el Estado le daba durante el gobierno kirchnerista, porque no es que las empresas durante el gobierno kirchnerista no cobraban, el subsidio que le daban durante el gobierno kirchnerista a las empresas, se lo están sacando al Estado y está pasando a los particulares. Tiene su parte interesante. No estoy en contra de eso. Pero, muchacho, ¿qué pasa si le hacemos un descuento a todos, a todos? Porque no está cuantificado, inclusive he tratado de buscar información, no existe. A todos, concejales, intendentes, jueces, diputados, jueces quizás no, porque te ponen en constitucionalidad, pero la parte política, el tipo que es elegido y que sabe que va a cumplir un puesto y lo eligen, ¿qué pasa si hacen una quita del 50% sobre su sueldo como aporte al Estado? Pero estamos hablando 23 provincias, estamos hablando todas las intendencias, todos los gobernadores, todos los diputados, todos los senadores. O sea, no sé cuánto dinero es. No sé si es mucho dinero, si con eso pueden construir todos los días un jardín de infantes. Pero hay intención. Hay intención. ¿Es una forma de dar el ejemplo? Claro. Y no, un tipo como Azó, que se comparó que no sé con quién, que tenía que ganar, porque no sé cómo está encadenado con el tema de los jueces, de la Corte Suprema, y él tendría que estar ganando, en vez de lo que gana, que era algo de 200 mil pesos, algo así, 400, 500 mil pesos. Entonces, ¿por qué hacemos también el aporte desde la política? ¿Por qué la política tiene que seguir recibiendo? Yo creo que los políticos, el tipo que más gana, tendría que ganar lo que gana un docente. Mira, yo no sé si por un motivo o por otro tiene que ganar lo que gana un docente. Primero, partamos la base que el docente tendría que ganar mucho más de lo que gana. Entonces, decir que el político gana lo mismo que el docente, bueno, sí, está bien, es una forma de decirlo, pero yo creo que el docente tendría que ganar mucho más. Pero hoy, tipos que ganan de 100 mil pesos para arriba, en municipios o en gobernaciones pobres, estaba leyendo sobre otro tema que... Mirá que hay más gente que trabaja, entre comillas, o que tiene un sueldo a través de la política que docentes en el país, ¿eh? Es probable. Hay más gente. Más gente trabajando que cantidad de docentes. Claro. Lo dijo el mismísimo presidente de la nación. Lo dijo el mismo presidente de la nación. O sea que ahí podrían recortar. Claro, aparte tenés dentro de los diputados tenés cantidad de asesores. Y si no tenés plata para aumentar a los docentes, pero, bueno, sacate vos parte de tu sueldo y dáselo a los docentes. A ver, vamos a hacer esto. Yo digo, yo soy diputado, ¿sí? Puedo tener alguien para asesorarme en un punto. ¿Por qué lo tengo que tener como empleado? O sea, nosotros, yo digo, un país está mal compararlo con una empresa. Pero vos en una empresa decís, bueno, muchachos, necesitamos avanzar, un ejemplo simple, en página web. Yo necesito hacer para esta empresa una página web. Sí. ¿Qué hago? ¿Contrato 12 empleados o voy a una empresa especializada en producción de página web y los contrato para que me hagan ese trabajo? Ese trabajo tiene un valor. Bueno. Pago por ese trabajo. Yo soy diputado. Diputado se entiende que trata todas las leyes que pasan para la nación, si es nacional, y si será de la provincia, para la provincia, ¿no es cierto? Si es un diputado provincial, ¿por qué tengo que tener 10 asesores si no los voy a necesitar? Puedo tener un secretario, puedo tener un asesor de prensa si querés, pero yo voy a tratar tema de efluentes en la provincia de Buenos Aires. Flaco, contrato un tipo que sepa sobre efluentes, no una empresa, para que me asesore puntualmente sobre esto. Contrato dos personas para que me asesoren puntualmente sobre este proyecto de ley que se va a tratar. Pero no de asesoría constante y permanente. Entonces, porque además hay un problema muy grave. Esos tipos que los toman como personal temporario, cuando ellos se van, en general, no digo que vaya a pasar ahora, espero que no, porque por algo la gente votó Cambiemos, quedan con la planta permanente. Entonces vos tenés un congreso o una biblioteca nacional que tiene gente que no hay en ninguna parte del mundo, no tengo los datos ahora. Ahora, eso puede ser. Entonces, ¿por qué no hacer un ajuste ahí en la política? Está bien, ¿cuántos son? X millones de pesos, porque son millones, X millones de pesos. Con eso vamos a hacer una cosa todos los días en una provincia distinta, hacemos una unidad de asistencia, un hospital, una guardia, un jardín de infante, algo sobre salud, algo sobre seguridad, compramos patrullero. Lo hacemos. Construimos cárcel. Esto es como la cooperadora de una escuela, que vos no tenés mucha plata, pero cada papá aporta algo de plata y con eso se reúne como para hacer mejora. Bueno, muchachos, el 50% de lo que ganan los concejales de Almirante Brown, el intendente, los asesores y toda la máquina de ñoquis que hay dando vuelta, que quede destinado a lo que se decida. Claro. ¿No es cierto? Y eso, ahí podríamos realmente mejorar. Vos fíjate, ahora cuando estaban hablando del tema de los tarifazos, del poder adquisitivo de la gente, yo estaba leyendo algunos artículos sobre cuál es el problema que se está encontrando el gobierno para pactar con ciertos gobernadores, frenar esta ley. De alguna manera, parte de la oposición lo que pretende es llevar la ley al máximo como consecuencia. No lo hace por el tema, digamos, no lo hace para por un tema fiscal y no lo hace por un tema energético, sino por un tema político. Una gran parte de la oposición lo que quiere es que Macri vete el decreto, lo cual vetar algo, aunque ya Cristina lo hizo, supuestamente te hace retroceder políticamente. Exacto. Hoy las provincias tienen mayor autonomía, no te olvides que hay un 15% de coparticipación que por ley le fueron otorgadas a las provincias. Cuando fue la antes Corte, no se lo daba. Claro, el caso de la Corte Suprema, las economías regionales están mejor, quizás acá no sé si se nota, pero las economías regionales están mejor, no están bien, están mejor, ¿sí? Y aparte hubo mayor recaudación, es obvio, hubo mayor recaudación. Se está creciendo, y hay cuatro, no se nota. Pero hay solo cuatro creciendo. Provincias que tienen problema, es Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut y Chaco. Son las cuatro provincias que están con problemas. Ahora, yo te digo que si vos vas a esas provincias y preguntás cuánto gana el intendente del pueblo más olvidado que pueda tener cualquiera de estas provincias, Santa Cruz, Chubut, Chaco, y supera los 100 mil pesos. Sí. Y largos. Sí, y después coincido. Tiene quizás viáticos. No, aparte de eso, después hay otro tema más. Yo quisiera que algún intendente me explique en Almirante Brown cómo puede ser que no se pueden habilitar espacios públicos de dancing y siguen abriendo bailes. No, pero eso, si vos por la capital, hay cartelitos pegados de prostíbulo por todos lados. Claro, bueno. O sea, bueno, vamos a decir en qué. Estamos en AM1100 Radio de Estilo y bueno, estamos todos los jueves de 19 a 20 horas. Nuestros teléfonos son 4233 1590 y 4233 1323. También queremos comentarles que tenemos aquí a las pastas Candy, que se unieron a nuestro grupo de auspiciantes. Están la sucursal de Sarmiento 39 y Méndez 33 en Gleu. También lo tenemos en Adrogué, en Seguí 882. Tenemos a Alumglass, que tienen aluminio, tienen vidrios. Está en Miguel Cané y Butler en Gleu. Ahí lo va a atender el polaco, van de parte de Mario, de Iván, del programa Dialogando Juntos, que sale, como bien dijimos recién, por AM1100 Radio Estilo. Y también, si querés pasar un lindo fin de semana o querés alquilar un lugar para hacer una fiesta, Quinta San Gabriel en Avenida Juan B. Justo, 1555, en Ministro Rivadavia. Bueno, vamos a algún tema musical, un minuto, como para distendernos, por tomar agua, y seguimos. De tanto silencio amontonado, andando descalzo y a los tumbos, un trago para un viaje más seguro, tonadas arrancadas del suburbio. Del tablado, un letrista tarareando, la ira, la ira, la la la, la ira, la, salpicando con palabras, tamboriles se desangran, remendando madrugadas. A mi verso pinta barata en cada nota, sos la pluma que no calla cuando lloran las palabras. La vida ejerce maña, pura maña, ya todo se ha ido. La vida como un sueño en carnaval, la vida es maña, pura maña, ya todo se ha ido, pero lo que vendrá, la lluvia en la mañana, el sol en tu ventana, la vida como un sueño en carnaval. Estamos de vuelta en Dialogando Juntos, un programa de base política de gestión 2020. Nos encontrás en AM1100, Radio Estilo, todos los jueves de 19 a 20 horas. Nuestros teléfonos 42 33 15 90 y 42 33 13 23. ¿Cómo era la banda que estábamos escuchando? Renacimiento Suburbano. Pero una maravilla estos muchachos, pero tienen, parece que les saliera sangre uruguaya por las venas, pero no es tan así, ¿no? Les sale la sangre del color de lo que cantan, realmente. Es muy variado. Tendríamos que traerlos un día, si no sé si querrán los chicos venir a hablar un poco acá. Puede ser, tendría que consultarlos. Pasa que el único que lonchanense es Esteban, el resto son todos de Quilmes, por esa zona. Y bueno, pero que se peguen un viajecito para acá, hacemos un programa exclusivamente para ellos. Y ¿te tomen, parece bien? Que tomen unos temas en estudio, como y decían. Claro, sí, ahí está, que vengan con los tamboriles, viste, con la guitarrita, yo me quedo a escucharlos ahí. Vamos a torturar a Francisco. Ahí está, a Francisco le gusta toda esta banda también, sí, así que... Bueno, hay un tema que quería conversar un minuto, que está relacionado con la educación. O sea, vos que tenés tu señora que es maestra, es interesante este tema porque ¿cómo avanzamos en el país con la educación? O sea, ¿qué hacemos en forma innovadora para poder lograr la educación? Tengo una serie de datos. Estamos con eco. Estamos una serie de datos donde dice que la radio, la primera transmisión data de 1901. Y el impulsor de este invento fue el físico italiano Marconi. 1901, la primera transmisión de radio. Tardó 38 años en conseguir 50 millones de usuarios o radioescuchas. ¿Sí? O sea, ¿cuántos años? A los 38 años se podía decir que a nivel mundial la radio tenía 50 millones de usuarios o radioescuchas. Comenzó la transmisión en esa época, Francisco, acá en Lonchani, 1901, comenzó la transmisión de radio. El abuelo de Francisco. La televisión comenzó en 1926. El ingeniero e inventor escocés Byrd congregó en su laboratorio de Londres una selecta audiencia compuesta por periodistas, miembros del Royal Institute de Gran Bretaña. Tuvieron la suerte de asistir a un acontecimiento histórico, la primera demostración pública de un sistema capaz de mostrar imágenes en movimiento. Eso fue en 1926. 13 años después, a nivel mundial, tenía 50 millones de usuarios. O sea, la radio 38, la televisión 13. El iPod, bueno, un ciudadano británico, Kramer, fue el inventor de la tecnología detrás del reproductor multimedia digital más vendido en la historia. Inventó el dispositivo en 1979, patentó la idea y creó una empresa para comercializar el producto, pero en 1998 no logró las 60.000 libras necesarias para renovar las patentes en 120 países y la tecnología se convirtió en propiedad pública. Fadel le presentó a Steve Jobs, el presidente de Apple, el diseño y dispositivo y en octubre de 2001 salió a la luz. O sea, lo que hizo Apple con el iPod. Tardó 4 años en tener 50 millones de usuarios. O sea, la televisión estuvo 38, la radio, 38, la televisión 13 y el iPod 4 años. Internet. Su origen se remonta a 1969 cuando se estableció la primera conexión de computadoras conocidas como ARPANET. ARPANET. Entre 3 universidades en California, una en Utah, Estados Unidos, aunque no queda claro si se toma esa fecha exacta como cero. Pero digamos que, porque fue una conexión entre universidades, la primera internet. Fue en 1969. En 3 años tenía, o sea, 50 millones de usuarios. En el 2006 alcanzó los 1.100 millones de usuarios. Ah, mamá. O sea, tardó 3 años en llegar a los 50, desde su creación aproximadamente el año 1969, o sea que en el 73 tenía 50 millones. En febrero, o sea, en enero de 2006 alcanzó los 1.100 millones de usuarios. Facebook, el famoso Zuckerberg, que está muy en boca hoy en día, que es el padre de esta criatura, que la creó con el fin de usarse en la Universidad de Harvard, eso fue en febrero de 2004. En un año, Facebook tenía 50 millones de usuarios. Twitter, el primer mensaje enviado por Twitter fue uno de sus creadores, Jack Dorsey, a las 12:50 a.m. del 21 de marzo, mira como ya tiene la precisión, ¿no? A las 12:50 a.m. del 21 de marzo de 2006. Tardó 7 meses y medio en tener 50 millones de usuarios. ¡Oh, mamá! O sea, empezamos con la radio. Qué acelerado todo. 38 años, la televisión 13, el iPod 4, Internet 3, con este tema que decíamos que en el 2006 eran 1.100 millones. Facebook, un año. Y Twitter, 7 meses y medio. Esto es el avance de la tecnología. El gran desafío en Argentina es cómo siguen los docentes. Qué interesante, o sea, Vos todos oímos hablar, mi hijo, mi sobrino, mi primo, mi primito, que tiene 1, 2, 3 años, me maneja el celular, el televisor, ni hablemos, el teléfono, digamos, ya no es más teléfono. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? O sea, Argentina tiene que reunirse a discutir con gente que quiera discutir, debatir, proponer ideas, ¿cómo sigue esto? Estamos con una educación que tiene atrasa 40 años. Sabemos perfectamente, no los chicos de la primaria, los chicos de la secundaria que ingresan no saben qué trabajo va a haber cuando ellos se reciban. Ni hablemos de la universidad. O sea, esto avanza tan rápidamente. Que no sabes si lo que estás estudiando te va a servir. No, es que justamente la clave, que según dicen los que dicen que saben, la clave es que los chicos tengan, digamos, la posibilidad de desarrollar ideas creativas. Que se abandone el aula con el pizarrón, el docente al frente y 30, 20, 10, 40 chicos mirándolo. Que los pupitres ya no sean pupitres para que se sienten, sino sillones, por decir de alguna manera, para que entre ellos discutan. Es que para eso también tiene, para poder lograr avances significativos en la educación, también los directivos de los distintos establecimientos educativos tienen que tomar conciencia de un montón de cosas que tienen dentro de su plantel de docentes, docentes que en verdad no quieren enseñar. Vamos a decir las cosas como son. Hay colegios que tienen sistemas, por ejemplo, donde estudia mi hijo, le llaman el campus. En otros colegios tienen otros mecanismos, pero que suben las tareas por, es para ellos específicamente, pero suben las tareas, tienen la información, se enteran de todo a través de eso, y el docente sube información valiosísima. El docente de verdad, el que enseña de verdad. ¿Qué escuela va tu hijo? Al Santa Ana de Gleu. Está bien, perfecto. Y hay otros docentes que ni siquiera le suben la información al pibe en ese mecanismo fabuloso que le están poniendo a su disposición en la escuela. Y no hay gente en la escuela que controle a esos, o sí hay gente, pero que no hace su trabajo, que no controlan a ese docente que no utiliza las herramientas. No sé si me explico. Yo te entiendo perfectamente lo que vos decís. Yo apunto algo. El campus que vos nombrás es uno de los desarrollos, así entre comillas, más moderno que tenemos para que los chicos interactúen entre ellos, también consiguiendo información y obviamente con el docente. El docente tiene que tener un cierto grado de especialización en el tema, porque no es el docente que decía 2 más 2, 4 o A, B, C, D. Ahora, sacando de lado esos docentes que se vienen hablando de que faltan, que esto, que no les interesa, que van por un sueldo, que es poco el sueldo, pero van por eso. Sacando de lado eso, esa parte política, gremial o lo que le podamos llamar, o de estúpidos, que son los que dicen, bueno, yo voy y gracias a ellos hay un alumno que en el año tiene 4 profesores. Eso no lo pongamos en cuenta. El problema es que la educación en Argentina se merece un debate con gente especializada. Quizás hoy hay un problema en la ciudad de Buenos Aires donde hay un grupo, yo escuchaba, por lo menos, que decía que querían cerrar estos centros de especialización para formar la universidad, pero, y obviamente, tiene que haber una remuneración acorde, porque siempre partimos de lo mismo. O sea, el salario tiene que ser acorde. Pero la realidad es que Argentina tiene que desarrollar la educación. Yo lo que estaba de comentando... De alguna manera, es verdad. Esto que tardaron 38 años con la radio y en 7 meses se desarrolló Twitter. Y hay un tema. Hoy los chicos agarran y lo primero que saben es manejar Twitter. Entonces vos tenés que... Si no, se aburre. Porque el otro problema es que cuando vos lo sentás al pibe delante del pizarrón y le empezás a explicar que se lo decís en primer grado, se lo decís en segundo, en cuarto, en quinto, en sexto, en primer año, y le hablás sobre la Revolución de Mayo, que es muy interesante... Pero cuando vos le hablás sobre la Revolución de Mayo y el chico, por otro lado, está viendo que la robótica, ¿sí? Y la realidad es que la robótica es algo importantísimo, que no todos tienen que estudiar robótica. No, seguro. Pero tenés que estudiar mejor la sociología a partir de la robótica, por decir así de alguna manera, que la influencia. Y hay un montón de temas. Entonces la educación en Argentina merece un debate superior. Pero un debate con gente que sepa. Inclusive, vamos a ser honestos, los gobernantes, hoy Cambiemos, mañana quien fuese, tienen que tener especialistas. O sea, tiene que ser gente, y además ahí sí merece tener asesores, porque esa Argentina que tiene que enfrentar el mundo no puede quedar encerrada en la Revolución de Mayo. Tiene que ser quizás ese campus que vos decís, con otras aplicaciones que desconozco, pero evidentemente no los 38 años de la radio, no, seguro, sino los 7 meses de Twitter. Y es muy bueno el informe este que trajiste, no pusiste, no está el Instagram. El Instagram ya superó al Twitter, o sea, bueno, sí. O sea que, y debe haber uno ya que superó al Instagram, o sea que vas a favor hablando, de lo que vos estás diciendo. Cuando estamos hablando acá, quizás se está creando otra cosa que es mucho más rápido. Efectivamente. Pero esa es la realidad, y eso es lo que realmente tenemos que buscar en la educación, más allá de solucionar los problemas de ausentismo, más allá de, y aparte equiparar la escuela pública con la privada. Sí, porque estamos totalmente haciendo, también hay una gran grieta donde la escuela privada ofrece una serie de materias extracurriculares que a lo mejor no es lo que necesita este nuevo plan de estudio, pero que supera muchísimo a la escuela pública. Sí, no, además que el tener materias extracurriculares, como recién nosotros decíamos que no sabemos qué especialidad va a haber dentro de 5 años, pero por lo menos te da la posibilidad de que tu cabeza, la cabeza del pibe, esté suficientemente abierta a recibir todo lo nuevo que puede llegar a estar viniendo. Así que bueno, estamos ya terminando el programa, hoy pasó volando, estamos en Dialogando Juntos, un programa de Base Política de Gestión 2020. Nos encontrás aquí en Radio Estilo AM1100 todos los jueves de 19 a 20 horas. Nuestros teléfonos 4233-1590, 4233-1323. Y nombramos nuevamente a nuestros amigos de la fábrica de pastas frescas Candy, Sarmiento 39, Méndez 33, Gleu, y también la sucursal de Adrogué Seguí 882. Alum Glass, todo en vidrio, sin aluminios. Miguel Cané y Butler Gleu. Quinta San Gabriel, para alquilarlo para eventos o para pasar un fin de semana. Avenida Juan B. Justo, 1555, Ministro Rivadavia. Bueno, nos despedimos los oyentes, nos estamos yendo con nuestra música. Yo tenía un tema que había preparado sobre los héroes de Malvinas, me quedó sin poder leerlo porque es extenso. La semana que viene, si tenemos tiempo, lo voy a leer igual, y si no, quedará en la memoria. Buenas noches. Buenas noches. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, partigiano, portami via, che mi sento di morire.